Ahora sí, queremos comenzar hoy una temática que la llamamos campo minado. Y ustedes vieron que en alguna parte se nota que el video lo hizo el mono porque puso campo mina y le faltó el do. Pero es campo minado, ¿listo? Pero igual estuvo excelente. Pero lo que tratamos de hacer durante este mes en esta temática es hablar acerca de las situaciones en las que nosotros como jóvenes o mucho más ustedes se meten y son minas para nosotros y vamos en ese caminar de nuestra vida y nos damos cuenta que hay una mina y esas minas pueden ser la depresión, la soledad, la ansiedad, bueno, muchas de esas situaciones que estamos viendo. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes la primer mina y quiero comenzar con una historia. En estos días se me acercó un papá y, por si ustedes no sabían, muchos de sus papás se me acercan los domingos o durante la semana, algunos que vienen a la iglesia y me dicen cosas de ustedes. O sea, yo casi que me sé de sus vidas, las de todos. Mentira, no, pero sí me dicen, por ejemplo, muchos papás se me acercan y me dicen: Andrés, es que mi hijo no lava la losa, ¿será que usted podría predicar acerca de algo que le pueda ayudar a lavar la losa? Que sirva en la casa, que haga algo en la casa. O sea, se me han acercado a decirme cosas como esas, pero en estos días se me acercó un papá y me dijo algo, y me dijo: estoy muy triste porque mi hijo está en la universidad, bueno, mi hija está en la universidad, está en el gimnasio, pero yo noto que está encerrada, como si la casa en la que viviera fuera una cárcel con puertas, me dijo así, porque ha tenido problemas sentimentales. Parece que terminó con el novio y no sé qué es lo que pasa entre ellos, pero lo único que sé es que esa niña va al gimnasio y se devuelve y se queda en la casa encerrada días, semanas, meses, me dijo, lleva meses así, encerrada porque tiene un problema grave y no sabemos qué es. Entonces yo le dije: pero raro, yo la veo los sábados, la veo los domingos y normal, parece normal. Me dijo: sí, parece normal, pero lleva varios meses encerrada, como en una ansiedad, en una angustia, estamos muy preocupados por ella. Y eso me llevó a pensar, ustedes sí pillan esos efectos de sonido, eso me llevó a pensar que muchos de ustedes y muchos de nosotros vivimos crisis y situaciones así, estamos encerrados y nadie se da cuenta. Y cuando venimos, por ejemplo, a una reunión como esta, pues todo el mundo pone su mejor cara, se viste de pronto con lo mejorcito y parece que todo está normal. Pero hay algo que está afectándonos y que está encerrándonos a muchos de nosotros. Entonces, por ejemplo, muchos están encerrados, muchos están tristes, muchos lo único que quieren hacer es dormir, dormir y dormir, y ahí encerrados en sus camas, en sus cuartos. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que yo sé que ustedes vieron por el Facebook, que titulamos o que queremos empezar esta serie, y es sobre la ansiedad. Cómo la ansiedad nos puede afectar a nosotros. Y la ansiedad es lo que ustedes conocen como angustia, como eso que nos lleva como a pensar qué es lo que pasa, aflicción, cuando nos sentimos deprimidos, eso cuando no queremos hacer nada, cuando estamos encerrados, cuando queremos es dormir, cuando estamos ansiosos por algo que no sabemos que va a venir o que no tenemos el control de la situación. Y mirando algunos datos de la ansiedad, se cree que más o menos el 20% de la población mundial sufre de ansiedad. O sea, que si aquí hay 100 o más, pero si aquí hay 100, 20 personas de esas 100 sufren de ansiedad. Y si usted es de los que se come las uñas, si usted es de los que no puede dormir o ya duerme mucho más, porque hay unos que duermen 18 horas al día y se despiertan a comer ya. Si usted tiene algunos patrones diferentes, pues puede ser que usted pueda tener algún grado de ansiedad. Y hablaban de que hay ansiedades, hay una ansiedad normal, por ejemplo, la ansiedad que usted le da cuando va a presentar un examen, ¿sí o no? Cuando va a presentar un parcial en la universidad, eso da mucha ansiedad. O cuando va a presentar el ICFES, da también mucha ansiedad, ¿cierto? Yo me acuerdo en el año de 1975, no mentiras, pero yo me acuerdo cuando presenté el ICFES que, uy, eso era muy tenaz. Y esa es una ansiedad normal, digamos que esa ansiedad nos despierta y nos ayuda a enfrentar las cosas. Pero hay otra ansiedad que es una ansiedad patológica, que ya nos detiene, nos encierra y nos deja cautivos. Y esa es mucha de la ansiedad en la cual estamos viviendo nosotros los jóvenes. Esa es mucha de la ansiedad que nosotros estamos teniendo y que nosotros estamos sufriendo en este momento. Y la pregunta que uno se hace o que nos hicimos frente a esto es, ¿qué nos produce ansiedad? Ustedes vieron que en el Facebook yo escribí eso, ¿cierto? Los que son amigos míos en el Facebook vieron que yo escribí ¿qué nos produce ansiedad? Y fue muy bacano porque hubo más de, creo que 40 comentarios de la gente escribiendo cosas muy interesantes, otros pues más chistosas que otras, pero muy chévere los comentarios. Algunos decían, me da ansiedad, por ejemplo, llegar tarde a una cita. Otros decían, me da ansiedad que no me sirvan el desayuno. Otros me decían, me da ansiedad, bueno, muchas situaciones chistosas, pero también que nos generan ansiedad y que nos ponen a pensar acerca de las cosas. Pregúntese usted ahí, si no vio la pregunta en el Facebook, ¿qué le genera a usted ansiedad? ¿Qué le genera a usted ansiedad? Usted dice, no, yo me pongo ansioso, no sé, cuando hablo en público, por ejemplo. O cuando no tengo plata, o sea, todos los días de mi vida. O me pongo ansioso cuando, bueno, no sé. Pero me llamó la atención una respuesta que escribió una niña que venía al grupo y creo que vive en otra parte ya. Y escribió esto y la escribí para que ustedes la miren. Dice, los jóvenes de hoy, al parecer, cualquier situación les pone al borde de las ansias. Para mí todo esto tiene un detonante. Y es a mi juicio que como andamos en una era digital donde todo lo tenemos a la mano, un correo que antes tardaba en llegar días por medio de una carta, ahora llega instantáneamente, pues así lo queremos todo, porque así fuimos educados, acostumbrados, y será difícil quitarnos esa comodidad. Y ahí es cuando entran las ansias, cuando no queremos salir de aquella comodidad. Por la razón que sea, pues no sabemos qué hacer, nos volvemos fatalistas, extremistas, pensamos que cualquier problema será un drama total. Tal vez por eso antes te decían que era bueno esperar, pero los jóvenes de este siglo no sabemos esperar, todo lo queremos de inmediato, queremos todo rápido, queremos agarrar el mundo con una sola mano y en cuestión de segundos, y eso nos vuelve a ratos facilistas. Hay quienes queremos construir castillos de un día para otro y pensamos que los muros se construyen tan fácilmente, pero cuando entremos a interiorizar que lo importante es que cada ladrillo que pongamos sea tan firme, tan bien cimentado, ahí encontraremos la cura para las ansias. En conclusión, las ansias se producen por buscar soluciones, éxitos o respuestas fáciles sin perder sudor. ¿Cómo les parece esa respuesta? O sea, ella se desahogó en esa respuesta, la verdad. Pero fue muy, muy chévere. Y yo las leí todas, la verdad, y pues por eso les digo, había unas muy buenas, pero me pareció muy interesante y tiene mucha razón en lo que escribió. Pero un común denominador en todas las respuestas, y creo que eso es algo que ustedes también conocen, y es, hay algo que nos produce mucha ansiedad, y es sobre todo el no tener el control, ¿cierto? Cuando usted no tiene el control sobre algo, usted se pone ansioso, usted no sabe qué hacer. Cuando usted pierde el control en su relación sentimental, cuando la otra persona le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero tener nada más con usted, como la miniserie que vimos ahorita, que la niña le dijo, no sabe qué, a usted a mí no me gusta, y arrancó a correr, pues probablemente usted también ha arrancado a correr o ha hecho otras cosas. Pero cuando no tenemos el control, cuando no podemos nosotros manejar la situación, eso nos produce mucha ansiedad. Porque quisiéramos arreglar las cosas rápido, ¿cierto? Quisiéramos nosotros, por nuestros propios medios, organizar las cosas, pero no podemos. Entonces, este es como el hilo conductor de la ansiedad, cuando no tenemos el control de las cosas. Y hoy quiero compartir con ustedes esta temática que se llama la ansiedad que devora, y está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces, la ansiedad que devora en el libro de Pedro, y este es un... Yo les tengo que confesar algo, muchachos. Este tal vez es una de las predicaciones que más he vivido o que con la que más me estoy identificando en el momento en la que la estoy predicando, porque yo mismo estoy luchando con esto. Porque yo mismo estoy tratando de cambiar esa ansiedad que a veces generan algunas situaciones. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes esta primera charla de esta serie que se llama La ansiedad que devora, que está basada en el libro de Primera de Pedro. ¿Y qué tal si antes de leer esta porción de la Biblia cerramos nuestros ojos y oramos por un momentico al Señor y le pedimos que en esta noche nos hable? Señor, en esta noche queremos poner nuestra vida delante de ti, nuestro corazón. Queremos, Señor, poner nuestra mente, que tú, Señor, tomes el control de nuestra mente, que nos permitas concentrarnos en tu palabra, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, habla al corazón de estos muchachos, habla a mi propio corazón y utilízame, Señor, para hacer tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, vamos a 1 Pedro 5, versículo 6. ¿Ya lo tienen ahí? 1 Pedro está antes de 2 Pedro, ¿listo? Entonces, versículo 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa ¿qué? Mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué aconseja Pedro en medio de esta situación? Parece ser que los jóvenes de esa época son muy parecidos a los jóvenes de hoy en día. Vivían las mismas ansiedades que nosotros vivimos, las mismas luchas, las mismas dificultades, los mismos problemas. Y Pedro en esa situación les dice: les voy a escribir a ustedes. Y me parece muy interesante porque él escribe a varios tipos de personas y dentro de esos dice a los jóvenes. Si ustedes miran el versículo 5, está dedicado a los jóvenes. Dice: a ustedes igualmente ¿qué? Jóvenes. Y les dice algunas cosas, les dice: sométanse a los ancianos. Por eso es que nosotros respetamos aquí mucho a los ancianos. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo ahí. Y Pedro les dice: les voy a dar algunos consejos frente a esta situación. Les voy a dar algunos consejos frente a la ansiedad, frente a eso que ustedes están viviendo, frente a eso que ustedes no saben cómo manejar, frente a esas situaciones en la vida en las que ustedes no saben cómo manejarlas, en las que ustedes dicen: pero aquí ¿qué hago? ¿Cuál decisión tomo? Ustedes han estado en momentos como esos, ¿cierto? Uno dice: Señor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la mejor persona? Cuando usted tiene varias opciones, usted dice: pero Señor, ¿cuál de estas dos mujeres es para mí? Dos mujeres, un camino, ¿qué debo hacer? Como la novela, ¿cierto? Cuando usted tiene que tomar la decisión de, por ejemplo, muchos de ustedes están saliendo del colegio y dicen: bueno, ¿y qué voy a estudiar? Y uno ahí se equivoca mucho. Yo, por ejemplo, me equivoqué al principio tomando la decisión de eso y me metí a estudiar. Adivinen qué me metí a estudiar. Es que, ¿cómo era? Ecología, ya se me olvidó. Ecología. Y era con botas pantanas. No, eso era, mejor dicho, me fue como los perros en misa. Pero uno se equivoca porque uno a veces no sabe qué decisiones tomar. Gracias a Dios a tiempo me salí y dije: no, esto no es lo mío. Pero ahí en esas situaciones es donde Pedro dice: a ustedes les voy a hablar y les voy a decir qué deben hacer en medio de esas crisis. Y les da tres consejos que, a mi modo de ver, son tres consejos o tres principios o mandatos, y les da tres explicaciones o le da una explicación a cada uno de esos tres. O sea, tres consejos y tres explicaciones o tres razones por las cuales lo deben hacer. Lo primero que Pedro les dice está en el versículo 6. Y él dice que humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando ¿qué? Fuere tiempo. El primer consejo que Él da, y me pareció muy bonito esa imagen, porque esa niña se ve que está muy ansiosa, le dice: humíllense. No, sí, mírenle la cara de ansiedad a la niña, ¿cierto? Como: no, no me han dado el tetero, no sé, algo así. Pero lo primero que Pedro les dice es: humíllense delante de Dios. Y creo que esto es muy importante para manejar la ansiedad. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y declaramos que no tenemos el control de nada, Él ahí es donde empieza a hacer algo. Cuando ustedes han visto las películas de guerras, que cuando ya el ejército se ve que no puede hacer nada más, ¿qué le dicen? Pues humíllese y entréguese. Y eso mismo es lo que el Señor está diciendo. ¿Sabe qué? O lo que Pedro nos está diciendo en esta noche: humíllense delante de Dios. No traten de hacer las cosas por su propia cuenta, porque la verdad, ustedes saben esto, Y es que cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿qué pasa? Casi siempre las embarramos o la embarramos peor. Cuando tratamos de arreglar las cosas o de usar nuestro control, ahí casi siempre la embarramos más. Y esta palabra de humillarse es entregarse completamente. Esa palabra de humillarse en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida es poder decirle: Señor, la verdad yo no tengo el control de aquí. Yo no puedo hacer nada acá. Yo no puedo hacer nada. No puedo traer a esa persona de nuevo. No puedo decirle que me ame de nuevo. No puedo decirle muchas cosas. No puedo hacerle entender muchas cosas porque no soy Dios. Lo único que puedo hacer aquí es humillarme delante del Señor. No humillarse delante de la persona, porque esa es la otra que a veces hacemos. Vamos y nos humillamos y lloramos, pero vea, perdóneme por favor, y que es que yo voy a cambiar o lo que sea, yo soy el mejor o yo sé que usted me va a amar, pero el Señor dice, lo que Pedro está diciendo, ¿sabe qué? Le conviene más es que se humille delante de Dios, porque ahí viene la razón. Cuando usted se humilla delante de Dios o humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿Él qué va a hacer? ¿Cuál es la promesa de humillarse delante del Señor? Él lo va a exaltar, Él lo va a poner en alto, ¿cuándo qué? Cuando fuera tiempo. O sea, en su tiempo, Él va a hacer las cosas perfectas. Puede ser que usted diga, pero ¿por qué me tengo que humillar? ¿Por qué tengo que bajar? ¿Por qué tengo que bajarme en este momento? Pero el Señor dice, ¿sabe qué? Bájese, porque en el momento más indicado, en el mejor momento, yo lo voy a poner a usted en alto. No trate de subirse usted, no trate de ponerse usted en alto, no trate de arreglar las cuestiones usted, no trate de tomar el control usted. Simplemente póstrese delante de Dios, humíllese delante de Él, dígale: Señor, no tengo nada que hacer aquí, no tengo el control, no puedo hacer nada. Y usted sí lo tiene. Y cuando hacemos eso, le dice Pedro, cuando ustedes se humillen delante del Señor, ¿Él qué? Los va a exaltar cuando fuere tiempo. Y esto es muy complicado para nosotros, ¿cierto? Porque nosotros queremos las cosas ya, como decía este mensaje de la niña, queremos las cosas rápido y a veces pensamos que si no hacemos nada, pues no vamos a generar ningún cambio ni vamos a generar nada. Y por eso tratamos nosotros de buscar y de hacer las cosas por nuestros medios. Pero lo que el Señor dice y lo que Pedro nos dice aquí es: humíllense delante del Señor, dejen el control al Señor. Y hay muchos textos en la Biblia que yo les podría hablar a ustedes acá que nos hablan de eso. Cuando el Señor dice: estén quietos, tranquilos, quédense quieticos y conozcan que yo soy Dios. Por ejemplo, hay historias en la Biblia cuando salían a pelear y a guerrear que el Señor les dice: ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa, ustedes párense ahí y quédense quietos, no hagan nada. Pero el pueblo decía: ¿pero cómo así? El ejército decía: pero tenemos que ir a pelear, nos van a acabar. Y decía: no, quédense ustedes ahí quietos y miren lo que va a pasar. Y sucedían las cosas más ilógicas que pueden suceder. Entre dos ejércitos se encontraban y se mataban entre ellos. Y listo, se acaba la batalla. Así actúa el Señor, actúa de formas ilógicas. No necesita que nosotros intervengamos en las situaciones. Él simplemente quiere que nosotros nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer frente a esta enfermedad, no sé qué hacer frente a esta situación, no sé qué hacer frente a esta situación sentimental, no sé qué hacer frente a esta relación que me está matando, porque la verdad es que muchas de las luchas de nosotros y de ustedes, bueno, nosotros no, pero de ustedes, y nosotros que día fuimos a un colegio y las luchas de los pelados eran situaciones sentimentales, terminaron con la novia o les gustaba alguien que no les correspondía, y esas luchas los llevaban a tener mucha ansiedad. Esas cosas, no busquen ustedes tomar el control, sino que simplemente humíllense delante del Señor, porque Él ¿qué? Los va a exaltar cuando fuere tiempo. Cuando sea el tiempo en el que Él diga: ahora sí voy a hacer algo o voy a permitir eso, Él lo va a hacer. Pero es mucho mejor negocio humillarse delante del Señor que humillarse delante de una persona, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cierto? Es mucho mejor decirle: Señor, me humillo ante ti y no me humillo ante una persona para que me ame o para que me dé esto o para que me ayude con esto. Me humillo delante del Señor. Entonces, eso es lo primero que Pedro dice en este texto. El primer consejo es: humíllense. Lo segundo es: entreguen. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Echando qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se me olvidaba decir en el anterior, que uno de los problemas es el tiempo, ¿cierto? Todos, y como mencionaba en este ensayo, mini ensayo que nos escribían, El tiempo es lo que a veces nos afecta. Queremos las cosas rápido y ya. Pero es mucho mejor descansar en el Señor y decirle: Señor, tú tienes el control. No voy a hacer nada yo para que las cosas sucedan. No voy a forzar las puertas para que las cosas sucedan. Simplemente voy a descansar en ti. Lo segundo que Pedro les dice es: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios. Y esto pues sería echen, pero a mí me parece más bonito entreguen, entreguen su ansiedad, entreguen esa angustia, entreguen esa situación. Y a veces nosotros, este es un punto muy importante, porque a nosotros nos cuesta entregar. Nosotros queremos vivir con esa situación, con ese dolor, con esa angustia. Uno dice: pero es que ¿quién me va a ayudar con esto? Pero es que ¿cómo voy a hacer? Pero es que ¿cómo la situación se va a cambiar? Pero, o sea, uno tiene mil preguntas. Pero el Señor dice: entreguen esa ansiedad al Señor. Descansen en Dios. Y aquí la razón es muy bonita. Porque ¿qué? Él tiene cuidado ¿de qué? De ustedes. Entreguen esa ansiedad, entreguen ese dolor, entreguen esa lucha. En vez de estar llorándole a una persona, en vez de estar llorándole a alguien para que lo reciba de nuevo, entréguensela al Señor. Díganle: Señor, tú tienes el control. Y prefiero entregarme y entregar esta ansiedad, este dolor a ti. Y hay muchas historias de cómo nosotros podríamos, y yo podría contarles aquí muchas historias, de cómo yo mismo le he pedido al Señor muchas veces y le he entregado las luchas, las dificultades, las situaciones difíciles que yo he tenido. Y le digo: Señor, no soy capaz, yo no puedo hacer nada, esto me está angustiando mucho. Y ahí viene algo que habla Filipenses y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos al Señor, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender. Esa paz que uno dice: pero ¿por qué tengo paz en medio de esta situación? ¿Por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué no me duele tanto que mi novia me echó? ¿Por qué no me duele tanto que me terminaron? ¿Por qué no me duele tanto que no tengo para el semestre? ¿Por qué no estoy tan angustiado por lo que viene? Porque el Señor puso paz en usted. Cuando usted aprende a entregar esa ansiedad al Señor, usted aprende a descansar en Él, porque Él tiene cuidado de usted. Cuando usted ha entregado su vida completamente a Jesús, usted no tiene nada por qué temer del futuro. Dios tiene el control. Él sabe qué va a hacer con usted. Y a veces hay momentos en la vida en los que uno pensaría que como que el Señor se perdió el control y como que se descuidó con uno, ¿cierto? Como cuando los discípulos iban en el barco con Jesús y empezó la tempestad, y ven a Jesús y Jesús estaba roncando y dicen: pero Jesús, ¿cómo así? Esto se va a caer y usted ahí durmiendo. No, eso mismo nos pasa a nosotros. A veces pensamos que en medio de la tormenta Jesús se durmió y: Señor, pero te dormiste, ¿qué pasa? No me estás ayudando. Pero aún así Él está en control, aunque pareciese que está durmiendo. Está en control de nuestra vida. Y si nosotros de verdad entregamos completamente todo al Señor, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Él tiene nuestros días en sus manos. Nosotros no tenemos que hacer nada para que las cosas se den. Simplemente ser fieles, simplemente ser obedientes, simplemente seguirlo. Y Él va a hacer todo lo que nosotros, o lo que ha tenido planeado para nosotros. Entonces, este punto es importante, muchachos: entregar nuestra ansiedad al Señor, entregar nuestra angustia, eso que nos está afectando. Y a veces, como les decía, a veces parece que no hubieran problemas, ¿cierto? A veces llegamos un sábado y no, la gente como no, está todo el mundo bien. Pero cuando nos ponemos a hablar a veces con pelados, nos damos cuenta que hay situaciones muy complicadas que están manejando, crisis en sus familias, situaciones personales, problemas en el estudio, problemas sentimentales, problemas gravísimos. Y esas son las situaciones en las cuales nosotros debemos empezar a entregarlas al Señor. Y lo último, bueno, el primero, pues ustedes lo ven ahí. Primero, ¿qué? Humíllense, ¿sí o no? Segundo, ¿qué? Entreguen. Y tercero, no lo pongan todavía. Tercero, ¿cuál creen que sea el tercero? Tercero, versículo 8 dice: sed sobrios y velad. Este velad no es el velad de un perro cuando está velando, así como a ver qué le van a tirar, aunque puede funcionar. Pero lo que está diciendo Pedro aquí es que oren, oren. Aquí no hay más opción, oren. Él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta es una de las cuestiones más, las que menos hacemos en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas: orar. Pedro es muy sencillo y la Biblia es muy sencilla. Miren estos tres pasos sencillitos. Si usted está ansioso, si hay algo que lo está afectando, si hay un problema grave en su vida, si hay algo que usted dice, pero ¿cómo? Algo que usted no puede manejar, algo que se salió de control o de su control. Simplemente lo que Pedro dice, ¿sabe qué? Humíllense delante del Señor. Entreguen todo eso que sienten y oren. Busquen al Señor. Y ahí es donde dice, sed sobrios. ¿Y qué es alguien? ¿Quién es alguien sobrio? Alguien que es controlado, ¿cierto? Cuando usted tomaba, no sé si ustedes de aquí, yo creo que ninguno tomó alguna vez, pero pensemos en que algún día estuvieron borrachos. ¿Qué pasaba con alguien borracho? Cuando ustedes han visto un borracho, ¿qué pasa con un borracho? No tiene control de sí mismo, ¿cierto? Simplemente hace lo que siente, está desinhibido. Lo que Pedro está diciendo acá es, contrólense. Sean sobrios y oren, o sea, no pierdan el dominio propio, no pierdan el autocontrol, no pierdan ese dominio, contrólense en medio de las situaciones. Y les digo la verdad, es que cuando hay situaciones difíciles que se nos salen de control, ahí es cuando nos descontrolamos, valga la redundancia, y empezamos a hacer locura, ¿sí o qué? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando uno terminaba, volviendo al tema sentimental, cuando uno le terminaba, a mí me terminaron, y yo era como un loco, como dicen, un gallo, un gato tuerto en basurero buscando cómo organizar la situación. Y no, pero uno iba y hablaba, uno iba y decía o no, pero yo hablaba con los papás, uno como que con todo el mundo quería contarle para que le ayudaran. Y creo que eso era peor, la embarraba más, le cogían más rabia a uno, ¿cierto? Eso es lo que Pedro está diciendo. No se descontrolen en medio de las crisis. No se descontrolen en medio de las situaciones. Más bien, oren, no pierdan el control. Sean sobrios, no ebrios. O sea, no anden borrachos por ahí sin saber qué hacer. Sean sobrios en medio de las situaciones. No se dejen descontrolar. ¿Y saben cómo nos dejamos descontrolar muchos de nosotros, muchachos? Como la historia que les contaba al principio. Cuando nos damos a la depresión, cuando nos encerramos, cuando nos aislamos, cuando nos alejamos de la gente que nos quiere, cuando aún nos apartamos de Dios, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar porque no sentimos nada, ahí empezamos a descontrolarnos. Y ahí ya empezamos a perder el control y empezamos a perder ese dominio propio. Y lo que Pedro está diciendo es eso: no pierdan el control, más bien oren, busquen de Dios. Y aquí la razón es bien diferente. Dice, porque oren no solamente por la situación, ni oren por lo que está pasando. Oren, porque en medio de esto hay alguien que se los quiere comer. Hay alguien que se los quiere devorar. Y Pedro dice, porque vuestro adversario, el diablo, y esto es muy bonito, no dice, es un león rugiente, sino que es como un león. Se los quiere tragar como león rugiente. Y anda buscando a quien devorar. Y creo que ahí es donde el diablo nos está devorando a muchos de nosotros, o los está devorando a ustedes. Cuando esa ansiedad viene, cuando ustedes se encierran, cuando viven esas depresiones, cuando no quieren hablar con nadie, cuando no buscan ayuda, cuando no quieren que nadie les diga nada, cuando no quieren nada con nadie, y es normal, por eso les decía, es normal, por ejemplo, que usted en algún momento esté triste. Hay una canción que yo escuchaba cuando recién me convertí que decía que el cristiano no puede estar aburrido, era como un merengue. Pues empezando que no me gustaba para nada, pero decía el cristiano no puede estar aburrido o angustiado, yo no sé cómo decía. ¿Cómo es? Triste. Cántemelo un momentico, Caro. No. Decía algo como que el cristiano no podía estar triste, y eso es mentira. Nosotros podemos tener momentos donde estemos tristes, pero el problema es que eso ya pase, o sea, no, es que lleva 6 meses triste, no ha salido de la casa, ya está como una yuca blanca ahí porque no le ha dado el sol, no le ha dado el sol por 6 meses, está encerrado. Y cuando eso sucede es que ahí es donde empieza el diablo a devorarnos. Y ustedes conocen de pelados, de situaciones, de muchachos que se han suicidado, que han decidido cosas tristes, que en momentos de angustia, cuando se sienten solos, cuando en el caso, por ejemplo, de lo que veíamos, los rechazaron, los dejaron a un lado, bueno, tantas cosas, han tomado decisiones equivocadas. Y ahí es donde el diablo ha venido a devorárselos, a comérselos, y así, ¿sabe qué? Eso era lo que yo quería. Lo que yo quería era verlo usted encerrado, lo que yo quería era verlo usted deprimido, lo que yo quería era verlo usted mal, lo que yo quería era verlo usted hundido. Y él logra su cometido cuando los pelados se suicidan, cuando entregan sus vidas, cuando dicen no más, ¿para qué seguir viviendo? Eso es lo que el diablo quiere hacer, devorarnos. Entonces, Pedro dice, mucho ojo, no pierdan el control y oren, porque les quiero advertir algo, hay alguien que está tratando de comérselos, está tratando de acabar con sus vidas, está tratando de que ustedes no sigan, y es el diablo. Y esto es algo pues, que normalmente no, de lo que no hablamos aquí, y por lo que tal vez empezamos esta serie, porque hemos visto que muchos de ustedes, muchos de los pelados que conocemos están luchando con cosas, solos, y están dejando que el diablo los devore. Encontré una versión en inglés que habla de este mismo pasaje y hace como una paráfrasis, ¿cierto? Ustedes hablan inglés, ¿cierto? Entonces se las voy a leer en inglés. Dice así. No, mentiras. Dice, mantengan la cabeza fría. Miren cómo lo explica él. Dice, mantengan la cabeza fría, estén alerta. Está hablando de los mismos versículos. El diablo está listo para chuzarlos o para acabarlos. Y no va a querer nada más que acabar con usted mientras usted está haciendo una siesta. Dice así. Él lo que más desea es acabar con su vida mientras usted está haciendo una siesta. Así que manténganse en guardia. Eso dice esa versión y me pareció muy interesante. Mantengan su cabeza fría. No le den pie al diablo. Porque él lo que más busca es acabar con ustedes mientras ustedes están haciendo una siesta. Por eso manténganse alerta. Eso es lo que Pedro les está diciendo. En medio de la ansiedad, en medio de la angustia, en medio de los problemas, él no está diciendo, no es que no vayan a tener, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, pero la diferencia es cuál, cómo reaccionamos frente a esas situaciones, cómo reaccionamos frente a eso. Y él dice, humíllense delante del Señor, entreguen esa ansiedad y oren, busquen a Dios. No piensen que eso va a pasar, dejemos que el tiempo sane esto. No, oren, porque cuando ustedes dejan que eso pase más allá, viene el diablo y acaba con eso. Entonces, quisiera terminar con una frasecita. Ustedes saben que siempre ponemos una frase. Y antes de eso, recuerden, humíllense, oren y entréguense y oren. Y quisiera decirles esto, muchachos. Cuando no entregamos nuestra ansiedad a Dios, piense mucho en esto. Cuando no entregamos nuestra ansiedad a Dios, somos presa fácil para ser devorados. Cuando vivimos con esa ansiedad, cuando no la entregamos a Dios, somos presa fácil para que el diablo nos haga daño. Y me llamó la atención algo. Este texto de que el diablo anda como león rugiente se ha usado mucho para decir el diablo nos quiere acabar. Pero en el contexto en el que está, es en medio de la ansiedad. O sea, el diablo se hace más fuerte, digámoslo así, y nos puede acabar más fácil cuando nosotros no entregamos la ansiedad al Señor, cuando nosotros no entregamos la angustia al Señor, cuando nosotros no entregamos los problemas, cuando ese temor al futuro, cuando ese temor al fracaso, cuando ese temor al qué voy a hacer, cuando ese temor al qué va a suceder con mi vida, sigue ahí y no la entregamos al Señor, ahí es donde el diablo se hace más fuerte y puede tomar control de nuestras vidas y nos puede devorar. Y miren lo que termina diciendo los versículos 9 y 10, y quisiera que termináramos ya con esto. Pedro termina diciendo lo siguiente, y esto es una palabra de ánimo para ustedes y para mí mismo. Él dice, en lo que hemos visto, humíllense delante del Señor, entreguen esa ansiedad y oren. Y mire lo que dice en los versículos 9 y 10. Dice, al cual resistid firmes en la fe, está hablando del diablo, firmes en la fe. Y me llama la atención que Pedro usa, él está hablando en plural, o sea, al diablo y a las situaciones difíciles de la vida no se luchan solos. Si usted dice, no, yo soy un berraco, yo puedo solo, no. Usted tiene que buscar primero a Dios, pero también gente que lo ayude, gente que le colabore, gente que ore por usted. Es en medio de una comunidad, es en medio de un grupo donde el Señor nos ayuda. Y él dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido 25 años, ¿qué dice ahí? después de que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. O sea, no es para siempre, tranquilo, las situaciones difíciles pasan, no es para siempre. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, miren, las ansiedades que nosotros manejamos, que ustedes manejan, son situaciones difíciles. El no saber, por ejemplo, qué hacer, el no tener trabajo, el que mi novia me dejó, o que mi novia me echó, o que mi novio me echó, no sé. El que no veo las respuestas, el que no veo las situaciones duras. Y esas situaciones son las que Pedro nos está hablando también. Pero les quiero decir algo. Esta palabra, esta carta de Pedro, fue escrita para una gente que no estaban viviendo esas situaciones, sino unas situaciones más complicadas. Era una situación de crisis, de persecución, de angustia. Eran momentos, por ejemplo, en cuando él usa ese como león rugiente. ¿Saben por qué lo usa? Porque era una realidad. A los cristianos en esa época a la cual esta carta fue escrita, de verdad se los echaban a los leones para que se los comieran en las plazas públicas en Roma. Esa era la diversión de los romanos, ver cómo los leones se tragaban a los cristianos ahí. En medio de esta situación, en medio de esa crisis, Pedro les escribe a ellos eso, les dice: echen toda su ansiedad delante del Señor. ¿Ustedes se imaginan la ansiedad que debe generar uno estar al lado de tres leones que se lo van a comer a uno? Esa era la ansiedad de ellos. No era que mi novia me dejó, que me terminó, era que un lobo se lo iba a uno en ese momento. ¿Saben qué estaba pasando en esos momentos? ¿Cuáles eran las situaciones a las cuales Pedro les escribe? Era que lo cogían a los cristianos vivos, a los que estaban ahí, cristianos, los ponían en una estaca en los palacios de Roma y les untaban brea y los prendían por las noches vivos y ponían varios, y con eso iluminaban los jardines. Esas eran las luchas de ellos en ese momento. Ahora, con esto no quiero decir que nuestras crisis sean menores o que sean una bobada. Son difíciles, son complicadas, pero si Pedro le escribe a una comunidad de gente que estaba sufriendo cosas no como las que nosotros sufrimos, que son duras y difíciles, sino mucho, mil veces más difíciles, que era enfrentarse con la muerte, enfrentarse con la persecución, enfrentarse con el que los dispersaran, el enfrentarse con que los saquearan, los dejaran sin nada, que separaran sus familias. A esa comunidad, Pedro les dice, humíllense, entreguen esa ansiedad, descansen en el Señor, oren. Entonces, ahí es donde tenemos que entender algo. Si para Pedro esa era la solución de ellos y eso era lo que tenían que hacer, ahora cuánto más no nos va a ayudar al Señor a nosotros en medio de nuestras crisis. Cuando vemos la historia y nos damos cuenta de lo que ellos vivían y de las ansiedades que ellos estaban teniendo, nos damos cuenta que las de nosotros no son tan complicadas. Y por eso Pedro les dice: las mismas situaciones que ustedes están viviendo otros hermanos en el mundo, porque la persecución no era solamente con ellos, era con mucha gente en medio del imperio. Y por eso Pedro les dice: ahí el Señor está con ustedes, y ustedes humíllense delante del Señor y entreguen todas esas luchas y todas esas ansiedades. Así que yo quisiera, muchachos, que entendiéramos esto. Dios tiene el control de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Y aun si tenía cuidado de estos que estaban viviendo crisis mil veces mayores que las nuestras, tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de usted, tiene cuidado de sus luchas, de sus crisis. Tiene cuidado, Él no ha perdido el control.